Bueno. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Sabzai. Daniel, ¿cómo está? Lo saludo. Carlos Mira de vuelta. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Bien. Bueno, le proponía este tema del código, las reformas, mejor dicho, al Código Procesal Penal, que bueno, han despertado ese sentimiento encontrado en donde mucha gente coincide que entregarle el procedimiento acusatorio a los fiscales está bien, pero dicen atención que adentro de esta reforma vienen cuestiones no tan santas, digamos, para la vigencia institucional de la Argentina. ¿Coincide? Yo le diría dos cuestiones previas. La primera, que sale entre gallos y medianoche. Nadie sabe quién lo elaboró, a nadie se consultó. Ya es una modalidad no democrática, no deliberativa. La segunda, me parece que lo más grave es que para que realmente el sistema inquisitorio sirva, tenemos que tener un ministerio público fiscal, no fiscales, que sean independientes, que se trate de un organismo, como dice la Constitución, que tenga real autarquía, independencia financiera y sobre todo que esté poblado de personas que sean absolutamente equidistantes de los poderes políticos y económicos. Uh-huh. En la Argentina pasa exactamente lo contrario. El Ministerio Público está capturado por el Ejecutivo y yo no dudo en volver a repetir lo que dije en IDEA. Nuestra Procuradora General de la Nación no es una procuradora que nos defiende, es una encubridora general de la Nación que lo que defiende es a los corruptos vinculados con el gobierno para que no los toquen, por eso ningún fiscal entre los está investigando. En el caso de Lázaro Báez, usted recordará que el único que se animó fue el doctor Campagnoli y ya sabemos el resultado. Si la sociedad no se ponía de pie, ya lo hubieran echado, suspendieron y le rebajaron el sueldo, lo cual es algo que jamás se ha hecho y que es un acto realmente perverso hacer eso con un hombre viudo con 5 hijos. Uh-huh. Entonces, yo empezaría por esto, después iría al contenido, porque ya esto es tan grave que no hay que mirarlo. Primero, uh-huh, organícenme un ministerio público realmente independiente, para lo cual hay que sacar a todos los que pertenezcan a justicia con la doctora Gil Carbó a la cabeza. Uh-huh. Justicia legítima es una organización de jueces y fiscales que se declaran militantes de una causa, el proyecto nacional que enarbola la Presidenta de la Nación. Es decir, ya se ponen al margen de la ley. ¿Por qué? Porque la ley de la Nación de la Justicia les prohíbe a todos los jueces y fiscales pertenecer precisamente a una parte. Así que ya empezamos con eso. Para mí eso solo es contundente. Uh-huh. No hace falta ni mirar lo que hay adentro, porque es de alguna manera regalarles esto. Doctor Sabza, ¿y hay otras? Esto está perfectamente claro, perfectamente explicado, se entiende. Me parece que es algo que venía ya elaborado desde el propio nombramiento de la doctora Gils Carbó, que creo, yo siempre lo dije, me parece que fue la candidata número uno desde el primer momento. Me parece que Daniel Reposo... Es muy probable, pusieron evidentemente a algo que era grotesco. Exacto. Y entonces después esta mujer, como tenía al menos cierta conversación académica, pasó como si fuera extraordinaria. Y yo lo dije desde un primer momento, cuidado, tiene una idoneidad técnica parcial. ¿Por qué parcial? Porque su especialidad es el derecho comercial. La Procuradora General tiene que saber sobre todo de derecho penal. Uh-huh. Y nunca ejerció eso. Uh-huh. Segundo, carece de capacidad de independencia de criterio, y no me equivoqué. Y para mí lo segundo es bastante que lo primero. Le decía que esto está, bueno, explicado, expuesto. ¿Ve otras, digamos, modificaciones en el proyecto de código que lo preocupan? Sí, gravísimas. Mire, en primer lugar, la xenofobia que se ha instalado en el sentido de poner... Y venía mal, ¿eh? Doctor Sabzai, no sé si me escucha. Es increíble, ¿no? Pero no se puede hablar por teléfono en la Argentina, ¿no? O sea, los teléfonos son una medida de la del progreso, digamos, ¿no es cierto? De la actualización tecnológica y más que nada hoy en día, ¿no? En donde obviamente la variante celular de la telecomunicación es algo que ya ni se discute, ni digamos, todo el mundo anda con un teléfono en la mano como si fuera un reloj, ¿no? Y no se puede hablar por teléfono. Está calculado que una comunicación por celular te cuesta como mínimo 3 llamadas. Es decir, bueno, ya hicimos una, ¿no? A ver, Daniel, si por lo menos... Ahora estoy. A ver si podemos... para que no nos pase lo mismo. A ver si podemos terminar por lo menos en la segunda. Perfecto. Mire, en primer lugar, lo que decía antes, que es discriminatorio, que es demagógico y que es injusto. Porque fíjese usted, ¿cuáles son para mí los más grandes delitos que asolan hoy el suelo argentino? Los grandes corruptos que están metidos en las funciones públicas y aquellos que los alimentan. Son todos argentinos. Todos argentinos, de eso nada se dice. Molesta el punguismo, el que roba un paraguas, como ustedes decían. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que nos estamos ocupando? Y los que nos robaron el país, y un vicepresidente que está doblemente procesado y diciéndolo, es argentino. Y el expresidente Menem, que está sentado en el Senado encubierto presente para la victoria y está condenado a 12 años de prisión por tráfico de armas, eso está bien, es un argentino. Entonces, ¿de qué hablamos? Perdónenme. No, Daniel, está perfectamente claro. Aparte, lo llamamos para pedirle su opinión. Ahora, claro. este último punto parece haber, digamos, generado un consenso, no sé si por enojo, digamos, porque la gente está muy molesta, muy cansada, pero parece haber generado un consenso bastante amplio, ¿no? Esto de que al... Desgraciadamente por xenofobia y por discriminación, ¿entendés? Que vean la gente, que dicen los números, los extranjeros involucrados en el delito no llegan al 10%. Esto es lo más fácil, el chivo emisario. Por favor, argentinos, no caigamos en eso. Eso es lo que quieren los que nos gobiernan. Lo increíble es que desde la ciudad, que se supone que la nueva política, digan lo mismo. Ese doctor Pedaste, no sé quién es, que dijo que hay que poner una estampilla en el traste, no sé qué. Sí. Qué sí. Vergonzoso de expresarse así. Qué vergonzoso. Doctor, ¿tuvo alguna repercusión luego de su presentación en IDEA? ¿En qué sentido, Carlos? No, digo, bueno, en el sentido personal, digamos, si alguien lo llamó. No me refiero periodísticamente, ¿no? Sí. No, nadie me amenazó, no he tenido ningún inconveniente, yo quiero ser justo, eso no ocurrió. Al contrario, sigo inclusive ahora, mientras hablo, me interrumpe la gente que pasa y me felicita, levanta el pulgar de los autos, recién tocaban bocina. Eso es lo que recibo todo el tiempo, mails que no puedo responder porque son tantos y son emocionantes, son realmente... El gobierno tuvo una reacción, digamos, que es bastante repetitiva. Hoy creo que el jefe de gabinete la volvió a tener con un fallo de la Corte. Claro. Responde de manera sistemática mandando a todo el mundo a armar un partido político y ganar las elecciones. Porque es una persona, primero es un chirolista, que dice todo lo que dice la Presidente. Y es la demostración clara del hiperpresidencialismo en la Argentina, cuando la jefatura de gabinete fue introducida por la reforma del 94 para atenuar el presidencialismo. Es la muestra palpable de lo que se hizo de esa reforma. Se la destruyó y se puso un chirolista. En segundo lugar, lo que él hace es algo que es no entender nada de la democracia. Imagínense si todos fuéramos candidatos. Los ciudadanos, hay un derecho fundamental para todos los habitantes, que es precisamente el derecho a peticionar a las autoridades, artículo 14 de la Constitución, chirulista, que dice claramente eso, el derecho a peticionar, a exigirles, a pedirles, a preguntarles, a manifestarse. Eso en definitiva es lo que yo hago y que deberíamos hacer todos los argentinos para que no nos atropellen más. Como él no tiene la menor noción de lo que es la democracia, porque él sí que es un autócrata, no hay más que ver cómo trata a los aborígenes en su provincia, reacciona de esa forma estúpida. Doctor Sabzai, le agradecemos este contacto con nosotros. Para mí fue un placer, Carlos. Que la libertad como que me permitió opinar e inclusive disentir. Por supuesto, eso está asegurado en este micrófono. Por eso me encanta hablar con usted. Y es lo que hace a la esencia de la vida democrática real. Le mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes y gracias por llamarme. El doctor Daniel Sabzai es abogado constitucionalista, obviamente muy conocido y ha sido uno de los protagonistas de estas últimas semanas a raíz de, bueno, su intervención muy fuerte allí en la convención de IDEA.